cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya. Sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? ¿Quién en fin al otro día, cuando el sol vuelva a brillar? ¿De qué pasé por el mundo? ¿Quién se acordará?